Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos a esta nueva Rotativa Roja de este 20 de julio de 2023, aquí siendo las 17 horas 5 minutos, arrancamos la Rotativa. Bueno, Juan Martín, quien les habla aquí desde el estudio de Radio Roja, aquí en Villa Panamericana, Villa Samaritana, perdón, cualquier cosa estoy diciendo. No tomé nada, Unos matecitos estoy tomando. Dulces. En radioroja.com.ar, en rnma.org.ar, también nos puedes escuchar, ¿sí?, en la página de Radio Roja, como decíamos. También nos puedes escuchar por TuneIn, la aplicación para celulares, para poder escuchar radios online, por streaming. Nos puedes escuchar también por Radio Garden, ¿sí? Ahí metes en el mapita mundial y haces clic en ahí en donde está Casa Grande y ahí entras a Radio Roja. Bueno, un día raro hoy aquí en Casa Grande, con bastante soleado, ¿sí? Con anuncios de mejor clima, ahora ya vamos a estarles contando, pero el tiempo en Casa Grande está frío, ¿sí? Hay que tener un poquito de leña ahí a mano, la estufita, la pantallita, algo que nos caliente un poquito las manos, porque si no se complica. 16 grados, sí, 16 grados, despejado, 51% de probabilidad de precipitaciones. Nada, como que se anuncia que, bueno, va a bajar un poco la temperatura sobre las 20 horas, 23 horas, van a andar haciendo 10 grados, 11 grados, pero después empieza a subir, ¿eh? A partir de las 5 de la mañana, ¿sí?, de mañana, mañana viernes, tenemos a las 2 de la tarde del viernes unos 20 grados, así que va a estar lindo, ¿eh? Prepárate para la chomba. Bueno, y esto es la Rotativa Roja, sí, este programa colaborativo, rotativo de noticias, sí, que, bueno, ofrece Radio Roja para toda la comunidad. Muy pronto tenemos noticias interesantes para contarles, porque muy pronto estaremos también saliendo en Córdoba Capital a través de del streaming y de la radio FM de Zumba La Turba, ¿sí? Una radio compañera, una radio que también pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, que se ubica en Córdoba Capital, a la cual les mandamos un saludo muy grande a las compas de Zumba La Turba, que nada, nos han escuchado la Rotativa y están con la idea de pasarnos en vivo, ¿sí? A partir de, creo que si no me equivoco, a partir de la semana que viene vamos a estar seguramente también saliendo en vivo al aire, ¿sí?, de 17 a 18 de lunes a viernes por Radio Zumba La Turba. Qué bueno. Bueno, primaverita, ¿sí?, en pleno invierno, prevén una máxima de 28 grados para el fin de en la región, ¿sí? En pleno invierno la temperatura va a trepar a valores primaverales, escuchaste bien, durante este fin de semana, ¿sí? La suba estará asociada al ingreso de un frente de aire cálido que alcanzará todo el territorio provincial, incluido Punilla. Se espera un incremento importante de las temperaturas en todo el territorio provincial. Para el día viernes se prevén máximas que podrían superar los 25 grados, y una cosa increíble, mientras que para el sábado los registros podrían alcanzar los 28 y 29 grados. Nada, hay que preparar, no sé, la pileta. Señaló el último informe del Observatorio Meteorológico de la provincia, que coincide con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. No, por supuesto que hay concordancia, porque si no sería raro. En cuanto a la mínima, se prevé que comienza a subir a partir del viernes y se mantenga entre los 12 y los 18 grados durante el fin de semana, ¿sí? Además, el informe advierte sobre fuertes vientos en la región con ráfagas desde el sector norte que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde del miércoles y la madrugada y mañana del viernes, ¿sí? Las temperaturas elevadas para la época y los vientos con ráfagas fuertes configurarán un riesgo muy alto de incendios forestales. Guarda con eso. Hablando de incendios forestales, vamos a tener también noticias ahí, porque tenemos un evento acá que se va a realizar en Casa Grande este fin de semana. Acá ya lo vamos a estar contando. Tiene que ver con la brigada forestal de Valle Grande, sí, que es una brigada forestal que existe aquí en la zona, que abarca Casa Grande y Valle Hermoso, y esta brigada, bueno, está juntando algunos fondos ahí para poder equiparse mejor, para poder estar preparados para combatir el fuego cuando sea necesario. Va a haber un evento rockero que se va a realizar en breve. Bueno, y hoy es un día muy especial, ¿sí? Si bien es un día comercial, una fecha considerada bastante comercial, el Día del Amigo, hoy es el Día del Amigo. Le mando yo personalmente a mis amigues, que ellos saben quiénes son ellas y ellos, para los cuales va este mensaje, digamos, ¿no? Feliz día, amigos. Amigas. Un día como hoy también el hombre estaba llegando a la luna, en el año 1969, el hombre tocaba por primera vez la luna, un 20 de julio, un día del amigo, ¿sí? En el Apolo 11 se posaba, en la luna, el famoso Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar el satélite de la Tierra, salvo para la gente esta que no cree en estas cosas, ¿no? Entre otras cosas, un 20 de julio murió, de 1973, murió Bruce Lee. No sé si es un dato interesante. Turquía invadió Chipre en el año 1974, un 20 de julio, ¿sí? Eligió el Día del Amigo. Sí, la noche del apagón en Jujuy comienzan los operativos que se extienden hasta el 27 de julio en Libertador General San Martín, Jujuy, y que se recuerdan como la noche del apagón. Sí, todas estas cosas pasaron un 20 de julio. Bueno, y el 20 de julio también es el Día Mundial del Ajedrez. No sé si lo sabías, pero te lo cuento. Bueno, y tenemos un montón de quituchas, sí, un montón de noticias calientes para contarles, pero nosotros vamos a empezar musicalmente este programa con una musiquita que tiene que ver con esto del Día del Amigo, con esto de la amistad, con esto de las relaciones humanas, y que, bueno, el programa de hoy va a estar empapado un poco por esa, por música que tiene que ver con autores que decidieron cantarle un poco a la amistad de distintas formas, de distintos puntos de vista, pero que decidieron hablar de los amigos, o las amigas, los amigues. Así que vamos ya, vamos con la música, sí, vamos a escuchar el reggae para los amigos de Intoxicados.

de la Rotativa Roja. Sí, no te dije el teléfono de la radio, el teléfono es 3548-591327. Sí, podés mandarnos mensajes de Telegram o de WhatsApp. Si querés mandarle mensajes a tus amigos, a tus amigas, a tus amigues, nada, mandanos mensajes, 3548-591327. Capaz que los pasamos en línea por acá, por el aire. Capaz. No, sí, te los paso. Si me mandas un mensaje, te lo paso. Pero bueno, más allá de los amigos y las amigas y los amigues, vamos a hablar un poco de noticias. Sí, bomberos de Vialet Macé extinguieron un incendio generado por las brasas de un asado en una vivienda de Barrio Centro. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en Rivadavia y Ortiz Herrera, donde también funciona una carpintería que tuvo 2 años totales. Tuvo daños totales, nada que ver. El parte policial de la URD, ¿sí? Punilla Sur, indica que al llegar el personal del Comando de Acción Preventiva, el CAP, el propietario del lugar explicó que habían estado comiendo un asado en el quincho del lugar, dejando las brasas en el asador. En este sector se inició el fuego, que también afectó a un vehículo Ford Escort, Ford EcoSport, que se encontraba en el domicilio. Afortunadamente no hubo personas heridas. Inspectores de Policía Ambiental capturaron durante la noche del miércoles al ciervo colorado que días atrás había sido avistado, bueno, esta es otra noticia pareciera, avistado deambulando cerca del aeropuerto de Córdoba, ¿sí? El animal fue sedado en el lugar y luego trasladado al centro de rehabilitación Tatu Carreta en Casa Grande, donde será evaluado por veterinarios. Bueno, teníamos 2 noticias en una, sí. El director del área de inspectores de Policía Ambiental, Sebastián López, confirmó que el animal permanecerá alojado en el Tatu Carreta, ya que por tratarse de una especie silvestre exótica, no puede ser liberado. Vamos a compartir las palabras del director del área de inspectores de Policía Ambiental, Sebastián López, que nos contaba esto sobre la aparición de este ciervo. Jornada larga, fueron más de 6 horas de trabajo. Bueno, la verdad que un gran equipo de trabajo se armó entre el personal del aeropuerto, las diferentes divisiones y Policía Ambiental. Costó bastante, digamos, porque bueno, el espacio era muy... era un predio muy grande, sabíamos que eso nos complicaba muchísimo. En un principio la idea era sacarlo del monte y bueno, arriarlo hasta el lado de unas redes donde él se iba a quedar enganchado, pero bueno, lamentablemente tuvimos que improvisar. Lo sacamos del monte y bueno, con personal a pie y con las camionetas lo fuimos llevando hasta que bueno, el animal se lo pudo acorralar y bueno, se lo pudo someter entre todos los que éramos. Y bueno, posteriormente, bueno, ya después vino el médico veterinario, lo sedó y bueno, ya se trasladó al centro de rescate. ¿Dónde está? En este momento está el Tatu Carreta, el animal obviamente que por la gran cantidad de horas de intento de captura, digamos, está con los niveles de adrenalina muy, muy altos, pero bueno, me avisan que llegó bien al centro. Ya se incorporó de vuelta, así que bueno, hay que esperar ahora, digamos, que el animal se vaya recuperando y bueno, de paso no da tiempo para ver cuál va a ser su destino final. ¿Tienen una idea aproximada de dónde podría ser ubicado? Todavía no, hoy todavía es muy temprano, digamos, estamos viendo, hoy por hoy estamos más preocupados por el tema de que termine la parte de evaluación veterinaria del animal, para ver cómo se encuentra, y bueno, después ya ahí veremos, digamos, cuál es el mejor lugar para que él esté. Debería ser seguramente un lugar a campo abierto, porque es un animal que necesita llanura, digamos. Tal cual, digamos, hay varios centros de rescate que tienen, digamos, grandes espacios, y aparte, bueno, al ser un macho hay que buscarle un grupo de hembras como para que estén con él, se siente acompañado, así que eso también lo va a favorecer muchísimo. ¿Ustedes ya han elaborado alguna hipótesis de cómo ha llegado a ese lugar? No, la verdad que no. La verdad que, digamos, hay muchísimas hipótesis, pero la verdad que ninguna, no hemos tenido tiempo de ponernos a investigar verdaderamente, digamos, el verdadero del origen de este animal. creemos que nació de forma silvestre por su comportamiento, pero bueno, vamos a investigar ahora a ver, digamos, si pudo haber salido de algún de una tenencia irresponsable de fauna silvestre, pero bueno, es complicado porque no tenemos muchas pistas. Bueno, como escuchaba, sí, apareció un ciervo en las inmediaciones del aeropuerto y ahora está en el Tatu Carreta aquí en Casa Grande. Parece ser que, bueno, fue rescatado, no sé si es la palabra correcta, pero está ahí en el Tatu Carreta para recuperación. Vamos a ver qué pasa con él después. Seguimos con noticias locales. El lago San Roque se encuentra casi repleto y se mantienen abiertas las válvulas del dique. Sí, el pasado viernes 30 de junio se tomó la determinación de abrirlas para llevar adelante tareas de mantenimiento en la central de la empresa provincial de energía de Córdoba, EPEC, y todavía no se han cerrado. Si bien se había anunciado que permanecerían en funcionamiento durante 15 días, el periodo se extendió porque surgieron una serie de inconvenientes vinculados a la rotura de un caño río abajo. Según las últimas mediciones realizadas por la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el lago se mantiene en 34,13 metros, la capacidad máxima alcanza a los 35,30 metros y muestra un excelente nivel. Este martes, la policía de la URD Punilla Norte procedió a la detención de un sujeto de 32 años en Capilla del Monte. Había sido denunciado por violencia familiar y tras el allanamiento de su domicilio se le secuestraron dos armas de fuego. Se trata de una escopeta calibre 36 y una pistola calibre 22 sin numeración visible. El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Departamento de Investigaciones Criminales en el inmueble ubicado sobre Ruta 38. Sí, el detenido fue trasladado a la sede policial quedando a disposición de la justicia. Vamos al ámbito de la provincia de Córdoba. El gobierno de Córdoba puso en alerta a la población debido a la situación de riesgo de incendio extremo que presenta la provincia desde hoy hasta el domingo próximo como consecuencia de los fuertes vientos y variantes en la temperatura. La información suministrada por la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Gobierno y Seguridad Provincial sostiene que se esperan vientos de 60 kilómetros y una suba abrupta de la temperatura desde el jueves y que las heladas incrementaron la existencia de material inflamable en diversas zonas de Córdoba. En ese sentido, detalla que a partir de la tarde de hoy se prevé un marcado incremento de la temperatura que progresivamente podría incrementarse hasta los 30 grados el sábado, además de la presencia de vientos regulares a fuertes que podrán incluir ráfagas de 50 a 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Estas condiciones climáticas, sumadas a las heladas registradas durante las últimas semanas, incrementarán notoriamente la disponibilidad de material altamente combustible, lo que eleva el riesgo de incendios forestales. Si andás por la ruta, ¿sí?, te prendés un pucho en el auto, tratá de apagarlo en tu cenicero, no lo tires por la ventanilla, fíjate de cuando haces un asado, ¿sí?, que no te pase lo que le pasó a esta gente, ¿no? ¿Sí? Apagá las brasas, ¿sí?, fíjate, resguardala del viento, fíjate dónde haces el fuego. Hay que tener cuidado, ¿sí? Después lamentamos todas las pérdidas materiales y vidas humanas que pueden surgir de incendios de este tipo tan grandes que se van de control. Trabajadores y trabajadoras de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organizados en ATE, protestaron frente a la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La movilización fue este jueves 20 de julio en La Rañaga 94. En un comunicado expresan: ¿quién protege a las niñas, niños y adolescentes bajo la responsabilidad del SENAF? Somos les trabajadores organizados en ATE quienes venimos denunciando y visibilizando la sistemática vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes y el maltrato al propio personal de la Secretaría de Niñez. Hoy venimos a decir que la Defensoría del Niño no cumple la función para la cual fue creada. Las y los trabajadores señalan la situación aberrante de superpoblación, violencia y falta de recursos en las residencias donde se han alojado niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, como así también la sucesión de estallidos de violencia en el complejo Esperanza. De este modo solicitan conocer cuál es el porcentaje de niñas, niños y adolescentes bajo responsabilidad del SENAF en el complejo Esperanza y residencias que asisten a la escuela, la capacidad en camas de cada residencia, entre otros puntos. Centrales sindicales y organizaciones sociales y de derechos humanos realizan en la provincia de Córdoba movilizaciones en sintonía con las que se realizarán en Jujuy. Es para repudiar la represión y persecución en esa provincia contra quienes se oponen a la reforma de la Constitución. Además, al mismo tiempo, recordar que se cumplen 47 años de la denominada Noche del Apagón ocurrida en 1976, cuando fueron cometidos secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy con vehículos pertenecientes al ingenio Ledesma. La Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia informó que en las últimas dos semanas se notificaron dos nuevos casos autóctonos de chikungunya, ¿sí?, y un caso importado de dengue oriundo de la provincia de Chaco. Respecto a la chikungunya, las nuevas notificaciones corresponden a dos casos de la localidad de Morteros que fueron atendidos de manera ambulatoria por el Centro de Salud de ese municipio. Es importante remarcar que en las condiciones climáticas actuales es factible la transmisión de esta enfermedad dentro de las viviendas, ya que el vector posee allí condiciones de temperatura favorables para su desarrollo. Por tal motivo, se recuerda que se deben continuar las actividades de prevención, eliminando los potenciales criaderos de mosquitos dentro del hogar y además sostener las medidas para evitar las picaduras de estos insectos. En lo que va de la temporada, la provincia alcanzó los 220 casos de chikungunya y 17 importados y 203 autóctonos. Bueno, muy bien, esta era la quitucha de la tarde de hoy, 20 de julio, son las 17 horas 32 minutos aquí y creo que en todo el país. Nosotros vamos a hacer una pausita musical, ¿sí? Nos vamos a ir, vamos a escuchar un tema de León Gieco, ¿sí? Amigos, tengo por cientos, vamos a ver qué dice León sobre la amistad. Amigos tengo por cientos para toda mi delicia, yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas. Amiga de las honduras con vueltas y toda su travesura. Yo soy amigo del fuego, del astro más relumbrante, porque en el cielo arrogante camina como su dueño. Amigo soy del ruiseñor, relámpago de la luna. Con toda su donosura alumbra la mar furiosa y amigo de las frondosas oscuridades nocturnas. Soy de confianza, de nubes y nubarrones. los ecos sonoros que guardan los granizales, amigo de los raudales, que entonan su lindo coro. Amiga de la neblina que ronda los horizontes, cordillerales y montes, con su presencia tan final, la nieve por blanquecina, poblados y soledades. Bonanzas y tempestades son mis amigos sinceros, pero mi canto el primero de todas mis amistades. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Bueno, muy bien, es el momento del gallo rojo, gallo negro. Nosotros esta semana, venimos un poco temáticos con este gallo, ¿sí? Con el gallo semanal. Hoy es el día del amigo, el día de la amiga, el día de la amigue. Vamos a estar compartiendo algunas músicas, ¿sí? Que tienen que ver con la amistad, que tienen que ver con la, con cómo los artistas tienen esa visión de poética, ¿no? De esta relación humana llamada amistad, que es tan compleja a veces y que tiene límites a veces tan difusos, ¿no? O sí. Así que vamos a escuchar un par de canciones, ¿sí? Que nos van a disputar un poco así el tema de la amistad y de cómo viene la cosa con la amistad. Es un pequeño bloquecito musical para relajar un poco en este día frío, pero que se está yendo el frío, parece que el frío se nos va, se viene una semanita de chomba y pantaloncito corto, ¿eh? Así que vamos a disfrutar un poco de la música. Tenemos a Daniel Biglietti, que nos va a hacer un tema, que nos va a tocar un tema de Tengo un Amigo. Vamos a escuchar a Sui Generis, ¿sí? Amigo vuelve a casa, ¿sí? Otra visión de la amistad, un poco más setentista. Andrés Calamaro también, ¿sí? Hay un tema de Andrés que creo que también habla de la amistad, que se llama Nadie sale vivo de aquí. Adiós amigos. Adiós amigos, adiós, si no me equivoco, el disco Nadie sale vivo de aquí. Ahí está, ahora sí. Así que vamos a disfrutar de este bloque musical y enseguida volvemos con más Rotativa Roja. Prisionero que postergo, un espejo que nublo con mi olvido, un otro que soy yo y no reconozco. Tengo un amigo allá adentro, más allá de la cárcel de mi pecho, el inquieto compañero postergado, mi querido socialista del adentro, mi libertario maniatado. le pongo cerrojos y candados mientras canto libertades y mañanas. Ay, mi tierno espejo prisionero, a veces yo lo empaño de mis odios, lo torturo de mi olvido, lo abandono. Y voy con otros a la calle mientras dejo encerradas las verdades del amigo prisionero que conoce, que en el fondo lo llamo y lo reclamo como único posible compañero. Como llave de otros cuerpos, como puente hacia tu mano, tengo un amigo tan frágil allá adentro que si sigo cantando se me muere, que si sigo cantando se me muere, que si sigo cantando, esta vez si me callo es por la vida. La virtualidad es un demonio. Barricada, parapeto, chubasquero, trinchera, trinchera digital. Escúchanos en línea por radioroja.com.ar. Thank you.

perdão. Eu vi Madalena rezando, pedindo a Deus teu perdão. Amigo, Madalena, me dá pena. Para! Jamais Madalena pecou. Para, para! Amigo, Madalena, me dá pena. Jamais Madalena pecou. Eu juro que sou teu amigo, comigo nunca te enganou. Eu juro que sou teu amigo, comigo nunca te enganou. Escuta aqui, eu vi Madalena chorando na porta do teu barracão. Eu vi Madalena chorando na porta do teu barracão. Eu vi Madalena rezando, pedindo a Deus teu perdão. Eu vi Madalena rezando, pedindo a Deus teu perdão. Barafafá, barafafá, oh, bando da duda. Para fa fa, para fa fa, oh, do eu vi Madalena estava chorando, probezinho bonito. Bueno, muy bien, esta cortina que siempre nos invita a despedirnos, a salirnos, ¿sí? Y dejar que siga rotando la música y los programas aquí en Radio Roja, ¿sí? No queríamos irnos sin dejar de anunciar que a partir de hoy, ¿sí? Ya está sonando este programa, ¿sí? La Rotativa Roja, en Radio Zumba La Turba, ¿sí? En www.zumbalaturba.com.ar. También podés escuchar La Rotativa Roja si estás por Córdoba Capital, ¿sí? O si estás en cualquier lugar del planeta, porque esto es por internet, la cosa por internet sale por todos lados, así que vos podés escucharnos también a partir de hoy, La Rotativa Roja, ¿sí? Y esperemos que por un buen tiempo estén retransmitiéndonos, ¿sí? Desde Córdoba Capital, desde la radio Zumba La Turba, les mandamos un abrazo muy grande a las compas que, bueno, hoy me estaban pasando el dato al principio del programa, no les podía confirmar, pero bueno, me lo confirmaron. Estamos saliendo en vivo por Radio Zumba La Turba, así que saludos para las compañeras y nada, esto, nosotros nos vamos, y nos vamos mañana seguramente Martín Incoli acá a partir de las 17 horas de los estudios de Radio Roja estará brindándoles esta Rotativa Roja. Nosotros nos vamos. Chau, gracias. Hasta las 18. Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1.